expresión de cínico, abúlico. Soy poderoso como un rico cuando enchufo un micro y lo corroigo con mis humos de ácido sulfúrico. Si tan solo soy aquel chico que regurgito este rebujito asqueroso de súbito. Me llamaban Barry. Y todo eso que los he matado a todos sonriendo como el Joker, poniendo sentimiento como Joe Cocker a mis jugadas maestras de póker. Full house, ¿qué? Esto es un caos y yo aquí tiro a la casa poniendo caras como si me importara lo que te pasa. Que tal ampli y tan de puta madre como Selmo en el camping.